Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, cuando son las 10 de la mañana con 7 minutos, recibimos en el aire de Radio Panamericana a la diputada electa Gabriela Esteves, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimada, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Buenos días para quienes están ahí en el estudio, a quienes están escuchando también. Bueno, habrá recibido con alegría la noticia. Es revalidada en el cargo como diputada nacional en representación de esta provincia de Córdoba por tercera vez. Por tercera vez va a ser diputada en representación de esta provincia. ¿A qué le adjudica entonces este reconocimiento por parte del pueblo de Córdoba para que siga ocupando esta banca? Y fundamentalmente que hemos trabajado mucho y que cada uno de los proyectos que hemos ido llevando a la Cámara han tenido un correlato, un anclaje con el territorio. Siempre que hemos trabajado un proyecto ha sido de la mano de algún sector, de la mano de alguna comunidad, y creo que eso tiene un reconocimiento. Y además que no me aboqué solamente a mi labor parlamentaria, sino que siempre trabajé mucho en cada uno de los barrios, recorriendo el interior, también gestionando para muchos municipios de la provincia, y que entiendo que eso tiene algún tipo de reconocimiento, y que ver a un diputado, una diputada activa, no solamente abocada a estar en el despacho o en el palacio de Congreso, sino permanentemente activa en el territorio y recorriendo la provincia, es algo que de alguna manera logra que se reconozca y que se acompañe también mediante el voto. Lo que resulta curioso es que, así como la eligieron a usted diputada nacional, el pueblo de Córdoba haya votado a tres diputados nacionales por Córdoba de La Libertad Avanza, que son personas absolutamente desconocidas, de las que no tenemos una idea de su trayectoria, y sin embargo también van a ocupar tres bancas en representación de Córdoba. ¿Qué pasa con la provincia de Córdoba? ¿Por qué cree usted que en este caso La Libertad Avanza ganó las elecciones en Córdoba en primer lugar? ¿Y por qué en este caso Unión por la Patria llega en el cuarto lugar? ¿Cuál es la característica? ¿Qué pasa en la provincia de Córdoba? Bueno, hay varias cosas que analizar. En principio, que si bien estamos en el cuarto lugar de las PASO a las generales, hemos sido la fuerza que más creció. Uh-huh. De los votos nuevos en términos de crecimiento, Milei no llegó a los 80.000, Schiaretti no llegó a los 100.000, y Unión por la Patria estuvo sobre los 30.000, 130.000. Uh-huh. Entonces eso quiere decir que hubo un reconocimiento a las medidas que se han ido tomando, a las decisiones políticas que Sergio Massa fue expresando en el contexto de estos dos meses, a su capacidad de entender cuáles son las demandas que la sociedad está haciendo y avanzar en este sentido, a su fortaleza para discutir los intereses de nuestro país frente al Fondo Monetario Internacional para soportar los condicionamientos que quieren seguir poniendo sobre nuestra economía, siendo también que a él le tocó asumir esa responsabilidad en un contexto donde se estaba hablando de asamblea legislativa y habiendo heredado no solamente problemas por parte de Guzmán, sino la enorme deuda que había dejado Mauricio Macri. Creo que su esfuerzo, su vocación política, su liderazgo y también su capacidad militante de sacrificio, porque durante la campaña estaba en el medio de una renegociación. Así es. E incluso entre acto y acto tenía que sentarse, tener un Zoom, hablando en inglés, para negociar sobre los intereses de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional, y después seguía y se acercaba a la gente y trabajaba propuestas. Digo, ese enorme esfuerzo que ha hecho para construir un programa, para construir una propuesta, para acercarse a la gente, para escuchar, para elaborar respuestas a las diferentes problemáticas, no solamente como propuestas de futuro, sino como respuestas concretas en este presente que tienen que ver con mejorar el poder adquisitivo de los salarios y reparar un daño tremendo que había hecho Mauricio Macri transfiriendo los recursos de los sectores populares a los sectores concentrados, haciendo exactamente al revés para volver a construir el equilibrio en términos de reparto de la riqueza. Me parece que es algo que la sociedad valoró, por eso hemos tenido el enorme crecimiento que tuvimos en todo el país y también en la provincia de Córdoba, que en términos porcentuales es en la provincia donde más se creció. Ahora, si vos me preguntás por qué definieron una porción importante de los cordobeses y cordobesas elegir a Milei, entiendo que tiene que ver con una situación de descontento y de arrastre, pero que también ha mermado mucho en los últimos meses, y eso nos genera entusiasmo y nos genera pensarnos en el hacia adelante, profundizando en muchas propuestas políticas que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo, como por ejemplo el previaje, que ahora es un proyecto de ley que el ministro de Economía y candidato a presidente de nuestro espacio ha enviado al Congreso de la Nación para consolidarlo como una política de Estado y de esa manera poder garantizar trabajo durante todo el año a la industria turística, como por ejemplo la que hay en el lugar de donde ustedes me están hablando hoy, que es un lugar turístico bellísimo y que a partir de previaje se garantiza trabajo todo el año. ¿Usted cree que algún sector de Hacemos por Córdoba, del gobierno de la provincia de Córdoba, va a ponderar el esfuerzo que usted menciona del ministro de Economía? Hablando particularmente, en este caso, del gobernador electo Martín Yarlora, ¿habrá posibilidad de algún acercamiento, algún diálogo? Nosotros la vocación política, y Sergio Massa fundamentalmente esa vocación política la ha tenido desde el día uno, de hecho ha reconocido, lo ha felicitado en el triunfo y lo ha reconocido como uno de los líderes más importantes del peronismo a nivel nacional. Y una relación muy cercana y él ha expresado su admiración también por la carrera política que ha desarrollado en la provincia de Córdoba. Entiendo que Sergio Massa tiene toda la voluntad de generar puentes hacia diferentes sectores, diferentes dirigentes y fundamentalmente hacia la gente para llegar hacia el 19 de noviembre en la construcción de este proyecto de unidad nacional que viene planteando hace tiempo y que también planteó Cristina Fernández de Kirchner en su momento cuando habló de la construcción de un nuevo pacto democrático. Massa con mucha fuerza lo viene planteando a lo largo de la campaña. El día del discurso, el 22 de octubre, el día de su discurso de cierre de elección, también lo planteó, hizo una convocatoria muy amplia y nos hemos convencido que ese es el camino, que todas las fuerzas democráticas debemos nuclearnos en un proyecto de unidad nacional para defender la democracia y también para construir un futuro con transversalidad, con pluralidad y con acuerdos muy fuertes por parte de estas fuerzas para generar políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos y fundamentalmente que le mejoren la calidad de vida de la gente. Estimada, como referenta del espacio de la lucha por derechos de la mujer y como integrante de la Comisión de Mujeres y Diversidad, ¿qué análisis hace de lo que ha sido esta experiencia novedosa del gobierno de Alberto Fernández, que ha sido el Ministerio de la Mujer? ¿Cuál es su opinión sobre eso y si cree que esto debe continuar con las mismas políticas en caso de que se revalide la gestión de Sergio Massa en el balotaje? Yo no solamente creo que debe continuar, sino que creo que debe profundizarse, dotándolo de presupuesto, ampliando sus políticas públicas, generando transversalidad hacia el resto de los ministerios, generando observatorio de políticas públicas para de esa manera poder hacer un seguimiento de que todas las políticas vinculadas al Ejecutivo tengan perspectiva de género. Creo que eso es importante. Quienes venimos hace muchos años luchando contra este tipo de desigualdades, sabemos la importancia que tiene un ministerio como este, que además ha sido la cristalización de una lucha que hemos llevado adelante durante muchos años. Sí creo que es muy necesario dotarlo de presupuesto para que pueda ejecutar políticas públicas con una llegada federal que permita de verdad cambiar las condiciones que tienen muchas mujeres y disidencias a lo largo y ancho de todo el país. En la futura conformación del Congreso de la Nación nos encontramos que se va a reflejar este escenario de tercios, a diferencia de lo que hemos visto en los últimos años. ¿Usted cree que se va a poder crear puentes de diálogo para sacar leyes? ¿Cómo negociar con actores de La Libertad Avanza o de Juntos por el Cambio? Mira, yo creo profundamente en la política, entonces creo que siempre se pueden generar puentes que nos permitan llevar adelante las leyes que son necesarias para mejorarle la calidad de vida al pueblo argentino, sino para qué estarían ahí quienes se han presentado para arrogarse la representación, ¿no? Para ser representantes. Digo, los diputados somos los representantes del pueblo y quienes estén allí tienen que llevar adelante ese mandato de su soberano, que es el pueblo. Así que entiendo que cuando estemos allí van a tener la voluntad de sentarse a dialogar para llevar adelante las leyes que necesitamos. Porque además hay muchas cosas que hay que resolver que tienen que ver con un efecto arrastre enorme que tenemos de la deuda que nos dejó Mauricio Macri, que requiere que podamos generar un marco de leyes que nos permitan ir resolviendo cada una de estas problemáticas. Y para eso todos se tienen que hacer cargo. Se tienen que hacer cargo no solamente de que tenemos que resolver esas cosas, sino de que tenemos como representantes del pueblo que garantizar una mejora en las condiciones generales del pueblo argentino. Así que se tendrán que sentar, discutir, tendremos nuestras diferencias, construiremos nuestros acuerdos, pero es parte de la responsabilidad que les ha delegado la ciudadanía, así que tendrán que hacerlo. Sobre todo con la coyuntura global que se avecina para los próximos años, vemos un mundo en guerra, un mundo donde los alimentos no alcanzan para todos los habitantes del planeta, una nueva multipolaridad, el diálogo con otras potencias mundiales, el problema del calentamiento global, se vienen disyuntivas muy grandes para la humanidad y particularmente para la Argentina, que van a tener eco en el Congreso, donde se deberá redefinir algunos aspectos centrales que son políticas públicas de Estado. Sí, bueno, hay muchos temas que ya están en la agenda parlamentaria. Vos hablabas recién de la producción de alimentos. Es una de las grandes discusiones que está dando Sergio Massa también. Dejar de exportar, porque nosotros, si bien es cierto que hay una escasez de alimentos a nivel mundial, Argentina produce para mucho más de lo que necesita a nivel nacional. Así es. Así que la realidad concreta es que eso que se está exportando sin agregado de valor y nosotros tenemos capacidad instalada como para agregarle valor. Entonces la discusión que se está dando es que se deje de importar bienes de producción primaria y que se empiecen a exportar con agregado de valor, porque de esa manera se genera mucho más trabajo de calidad para los argentinos y además tiene una muchísimo mayor rentabilidad. En ese sentido hay proyectos ya presentados para avanzar, incluso en términos también de que hay una crisis energética a nivel mundial y nosotros hemos logrado no solamente la soberanía sino tener capacidad exportadora. Eso se logró gracias a la decisión política primero de nacionalizar YPF, luego Vaca Muerta y ahora en el desarrollo de los gasoductos, que era un proyecto que ya estaba en el 2015 y que, bueno, durante el gobierno de Mauricio Macri no se avanzó en absolutamente nada. En este gobierno se avanzó un poco tarde, pero se avanzó, ya están los gasoductos funcionando, ya están en condiciones de exportar y aprobamos hace muy poco en el Congreso también el proyecto de gas natural licuado, que va a permitir el desarrollo de una gran infraestructura con muchísima inversión, que va a generar muchísimos puestos de trabajo y además va a volver a poner en marcha los astilleros, con lo cual es mucho trabajo, es construcción de soberanía, es traer dólares desde afuera, es agregar valor a través de la comprensión de la compresión del gas y bueno, y es empezar también a poner en valor todo lo que tenemos como país para ofrecerle al mundo. Finalmente, nos va a permitir fortalecer nuestra economía y pagar la terrible deuda que nos dejó. Ahí va. ¿Usted cree que se puede cumplir con estos objetivos? Es decir, industrializar el país, honrar los compromisos de la deuda y a la vez evitar un ajuste sobre la clase trabajadora. ¿Es posible llevar adelante esa tarea? Sí, por supuesto que es posible hacerlo, siempre y cuando podamos avanzar en el agregado de valor. Digo, una de las cosas que no nos ha permitido en este tiempo avanzar en ese sentido, aunque se viene desarrollando sistemáticamente un fortalecimiento del sector industrial para poder garantizar esto, es que en muchas provincias, nos sucede en la provincia de Córdoba. Todo lo que se exporta son bienes primarios. Si nosotros, vos imaginate en la provincia de Córdoba, cuánto más trabajo se podría generar, cuánto más dólares podrían ingresar si nosotros a todo lo que exportamos, que es enorme, le agregáramos valor, si lo industrializáramos, si en lugar de mandar el grano directamente al puerto, enviáramos fideos, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimo. Para hacer, para generar agregado de valor y para traer dólares al país. Y se puede hacer como se hizo, el gasoducto está hecho. Digo, creo que nos brinda Estimada, todas estas posibilidades. El proyecto de ley de gas natural licuado salió y eso permite que vengan capitales extranjeros a invertir acá y a generar trabajo en nuestro país. Digo, eso está, se puede hacer, hay que tener decisión política para hacerlo y conducir el proceso. Y el único que lo puede hacer es Sergio Massa. bueno, estimada, muchísimas gracias. Desde aquí le mandan saludo y le agradecen su colaboración con la Asociación Civil El Colmenar. No, por favor. Muchas gracias y a disposición. Un abrazo enorme a los compañeros del Colmenar y mucha fuerza para lo que se viene. Y recuerden que Sergio Massa es la única opción para salir adelante, para generar trabajo y sobre todo es el único que verdaderamente defiende los intereses de la patria. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Conversamos con la diputada nacional recientemente electa, Gabriela Estévez.